Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos estado muy preocupados en este tema. Hoy día ya nos hemos reunido con el equipo de nuestro CESFAM, nuestro departamento de salud, y la verdad que fuimos sorprendidos respecto a esta materia, otra vez un caso cero en la comuna en donde yo estoy preocupado. Y aquí les quiero primero agradecer la participación de ustedes, ¿verdad? De este interés nuevamente que se produce en San Javier y que la verdad que vivir este caso cero, la variante Dentro de mi comuna, ya lo habíamos vivido en marzo del 2020, como ustedes lo pueden recordar, y la verdad es que yo me siento molesto por no recibir la información oficial que hemos tenido del gobierno respecto a esta materia tan delicada. Y desde que nos enteramos, y para tranquilidad de los vecinos, el equipo COVID de nuestra Dirección Comunal de Salud, desde ayer ha realizado el cruce de la información y ya tenemos detectada la persona en caso de índice de esta variante, actividades que realizó y los contactos estrechos y sociales que lo rodean. A ellos estamos contactando y les aplicaremos exámenes de PCR en primera instancia. La verdad que siguiendo con estos temas en este cruce de información, yo como alcalde y como me inquieta esta situación, tenemos la confirmación que dentro del grupo familiar del primer caso habría otro familiar con PCR positivo, una hermana. Y con fecha de confirmación de 24 de junio, y de este caso aún tampoco somos notificados oficialmente. No se sabe si es COVID o variante Delta. Integrantes de la familia que con fecha de ayer está confirmado que tiene COVID. Chequeamos a 11 contactados estrechos y 7 contactos sociales. Nosotros debemos actuar con rapidez, a efecto de propagación de la nueva variante, que es sumamente peligrosa. Y las medidas que hemos tomado son las siguientes. Este caso sucede de PCR en el sector Luis Cumartines, zona donde estuvo el primer caso, y hoy desde las 11 de la mañana vamos a comenzar a hacer PCR en el sector. Para este sábado agregamos también un día más de funcionamiento del centro de vacunación, para poder apurar el proceso, sobre todo con los rezagados. Ya estamos en contacto con los dirigentes del sector y reiterar el llamado a la comunidad a tomar con seriedad lo sucedido, no bajar los brazos y evitar reuniones y no dejar de lado cualquier medida de protección. Espero que el apoyo del gobierno para poder aumentar nuestra capacidad actual de tomas de PCR. Espero que a raíz de lo sucedido nos abastezca con mayor cantidad de vacunas para mejorar el intercambio de información entre el gobierno y el municipio, ya que es por el bien de la comunidad entera. Esta situación yo la abordé ya con mi equipo, lo tuvimos una reunión respecto a ello, pero no hemos, como he dicho, recibido ninguna información oficial.